Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros Esteban Altamirano. Diego Salazar y quien les habla, pues vamos a conversar con Esteban. Él es parte de Quito, Imágenes e Historias. Y la verdad es que es un espacio maravilloso para maravillarnos sobre espacios y, como su nombre lo dice, historias de nuestra querida ciudad. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Esteban Altamirano. Buenos días, Esteban, ya estamos listos. Diego, comenzamos. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por atender a nuestra entrevista aquí en La Rayuela. Y para empezar, queríamos consultarte cómo nace esta pasión por la fotografía y cómo nace esta pasión por la fotografía en la ciudad de Quito principalmente. Bienvenido. Sí, bueno, buenos días con todos. Bueno, quería decirle que mi pasión por la fotografía es porque justamente me ha gustado ir a los sitios arqueológicos, históricos, a los paisajes, y me gusta mucho saber sobre el panorama, sobre el origen, la zona en sí. Entonces, me gusta mucho porque en sí he aprendido mucho, sino muchos cursos. Entonces, he aprendido diferentes perspectivas y formas como tomar la fotografía y me llama la atención bastante, sí. Esteban, en cuanto a las historias que se cuentan a través de las fotografías y todo, háblanos un poquito de eso. ¿Quién hace la investigación? ¿Cómo logras estas historias? Y bueno, sí, exactamente las historias. Sí, bueno, claramente las historias son basadas, o sea, en fuentes, porque es, claro, para basarse en una investigación. Sí, he utilizado fuentes que me han ayudado. Por ejemplo, he tenido fuentes como los ladrillos de Quito, que es una buena fuente de investigación, porque puede encontrar muchos datos históricos de los procesos investigativos. También el Archivo Metropolitano de Historia. Y bueno, la Wikipedia no ha sido tan buena fuente. En algunos casos sí, pero en otras sí he tenido errores de investigación. Pero bueno, ahí sí me ha servido bastante las fuentes que sigo encontrando en Internet. Y eso me ha ayudado para seguir investigando. También tenemos también otra fuente que es el Codaime. Entonces me ha servido también para basarme. Entonces ha sido así. Y también conociendo los lugares y aprendiendo más. Eso también me ha servido bastante. Y también con ayuda de las visitas guiadas en los museos, he aprendido muchas cosas nuevas. O sea, en eso me refiero. Esteban, ¿cuántos años ya en la fotografía? Y si utilizas alguna técnica en especial para este tipo de fotografías de la ciudad. Sí, bueno, yo no soy así un fotógrafo profesional. Yo así con una cámara simple, con el celular. Pero eso de la fotografía no es muy antiguo para mí, porque sí, he tomado así fotos, pero no le he mostrado mucho interés. Pero más bien sería unos 10 años que ya me he dedicado más a lo que es la fotografía. Y a través de los viajes, especialmente, salidas, entonces he tomado cosas que me han llamado la atención. De historia, por ejemplo, el Cusco, también aquí en la Ruta Escondida, me iba así a lugares de centro histórico y he tomado fotos, Cartagena y así, diferentes lugares, como también me he ido también a Zaruma y así, y muchos lugares. He sido publicando mis fotos. Realmente, para mí, pero ahora con el tiempo, como ya a raíz de la pandemia, yo he visto la necesidad de también de meterme a grupos. Y gracias a un amigo también que tengo, que me dijo que me meta al grupo de Ecuador Fotografías Colorizadas. Me dijo que es una buena alternativa. Entonces, bueno, yo ahí me animé. Y me dijo que bueno, que, pero al comienzo no me llamaba la atención de publicar fotos colorizadas, porque no, dije, ¿para qué? Pero después que digo, bueno, yo no me quedo atrás y puedo hacer muchas cosas nuevas y fomentar lo que yo sé y lo que se puede investigar. Y de ahí me sigue mostrando otros grupos en que yo he podido mostrarla, donde he podido yo difundir fotografías, conocimientos, en donde me he ido bastante bien, he tenido bastante acogida. Esteban, estábamos revisando con Diego. Eso, exactamente. Hay algunas historias tuyas, que ya las has publicado, súper interesantes, sin duda alguna. Y entre esas historias hay una que tiene que ver con el Hospital de Niños Vaca Ortiz. ¿Nos puedes compartir la historia, por favor? Bueno, esta historia es más bien contada por mi abuelita a mi mamá. Es más bien, es de forma verbal se ha comentado. Porque sí hay la otra versión, ¿no? Que decían de los vacas. Pero lo que es más, lo que se ha contado es de que Dolores Ortiz heredó directamente de su padre, don Vidal Ortiz. Sí. Hombre trabajador que hizo su fortuna de trabajar con un empresario francés que se convirtió más tarde en su socio. Doña Dolores Ortiz, para honrar la memoria de su padre, entonces dona para él que se convirtiera en el que más grande hospital para de niños sería del Ecuador, el Hospital Vaca Ortiz. Ahí también, claro, tenemos aquí, bueno, está recuperando todavía información, o sea, de escrituras. Y mi mamá, por ejemplo, tiene una escritura del año de 1894, y también que más o menos, y también de 1904, de que se habla un poco de la relación que hubo con mis antepasados. De ahí también hay un señor también que sabe, también tiene, dice que tiene también el testamento. Bueno, también se necesita confirmar todavía datos para que sea más exacta la información. Bueno, le recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos con Esteban Altamirano. Él es fotógrafo aficionado y nos ha compartido varias información sobre sus fotografías, principalmente de la ciudad de Quito. En este tiempo de pandemia, ¿qué tan complicado te ha resultado, Esteban, registrar fotografías? ¿Cómo ha sido la época de pandemia para un fotógrafo? Sí, ha sido complicado porque yo me acuerdo que, bueno, me seguí un curso de fotografía. Supuestamente, que bueno, dije a distancia. Yo dije, bueno, se puede aprender, ¿no? Fotografía, pero y no puede salir con esa libertad porque los museos andaban cerrados y los parques no se podía salir en grupo. Para salir libremente. Entonces, pero bueno, yo me di modos para tomar la fotografía. Por ejemplo, aquí tomada en mi casa, lo que había, a mi gata, que era una como modelo en la fotografía. Bien, amigas, amigos, bueno, ha estado con nosotros Esteban sí. Altamirano. Y Esteban, pues, como ya lo hemos escuchado, es un hábil fotógrafo. Él mismo nos cuenta que realmente, pues, no tiene una formación profesional, entre comillas. Sin embargo, pues, ha podido captar bellísimas fotos de nuestra ciudad. Y no solo de nuestra ciudad, sino de fuera, como es el caso del Cusco, por ejemplo. Ahora bien, a esas imágenes, él les ha puesto historias. Y lo ha hecho en función de una investigación prolija con diferentes fuentes. Y claro, que nos ha dado realmente una, ¿qué les digo yo? Una expectativa de conocer más, de saber más de nuestra ciudad. El caso, por ejemplo, de la creación del Hospital de Niños Vaca Ortiz. Bueno, vamos a invitarle en otra ocasión a Esteban Altamirano que nos acompañe aquí en La Rayuela. Hasta tanto queremos agradecer su presencia, su tiempo y estaremos pendientes realmente de la actividad que día a día él desarrolla. Dieguito, nos vamos con más de La Rayuela. Igual, para agradecer a Esteban, muchísimas gracias por tu atención. Están invitados todos para que sigan Esteban en su Facebook, está como Esteban Altamirano. Pueden observar ahí sus fotos. Y nosotros aquí en La Rayuela continuamos con más. Vamos a escuchar algo de música y luego tenemos más información para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.